8 de la mañana, 4 minutos. Un tema recurrente en nuestro programa, pero bueno, es bueno repetirlo, porque cada vez estamos más cerca de que se implemente la mano única en el trayecto de la avenida Almirante Brown en Olavarría. Por ello se han visto modificaciones en el trazado de la avenida, trabajos que se han realizado, por eso se ha visto que hay movimiento en los semáforos y demás. Bueno, de a poco vamos a ir comentando qué es lo que va a ocurrir a partir del mes próximo, aparentemente, según nos va a confirmar aquí el director de control urbano, Reinaldo Améndola. Reinaldo, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal, Jorge? Buen día, ¿cómo te va? Muy bien. Bueno, contame entonces, Reinaldo, ¿cómo se está implementando esto que fue votado por el Consejo Deliberante ya el año pasado, que se consensuó entre los bloques políticos, sin que hubo consulta a los vecinos? Bueno, todo esto que hemos hablado en alguna oportunidad, pero que bueno, ya estamos cerca de la implementación, ¿no? Que hay que hacer mano única a la avenida Almirante Brown. Sí, bueno, mira, ahí se están realizando varios trabajos. Lo que se hizo la semana pasada fue la demarcación de dos carriles en Brown entre Bolívar y Del Valle. Ese tramo va a quedar doble mano. O sea que la mano única de la calle Brown sería hasta ese sector, después va a ser una doble mano. Y después estuvo trabajando, como vos decías, con el tema de los semáforos. Se van a reemplazar los semáforos que están por semáforos un poco más cortos y que vayan un poco más acuerdo a lo que es el parque. Cortos en sentido más de otro tipo de columna. Sí, columnas más bajas. Esas columnas que están ahora van a ser sacadas para utilizarse seguramente en algún otro lugar en otro momento. Pero son columnas que no vale la pena tenerlas en ese lugar por las dimensiones que va a quedar, o sea, la calle. Con columnas más bajas va a quedar mucho mejor y más estético con respecto al parque. Esta decisión se toma a partir de lo que votó el Consejo Deliberante, digo, pero fundamentalmente es para ordenar el tránsito los fines de semana, más que nada, con la utilización del Parque Mitre y demás, o es más globalizada la idea. No, mirá, es todo un conjunto, digamos. Se ha incrementado ya hace mucho tiempo que vemos que los fines de semana, más que nada, gran caudal de vehículos en la zona. Lo que pasa, eso produce que, bueno, que se congestione bastante el tránsito. Pero en general la idea es hacer un circuito en el cual uno pueda circular alrededor de este parque Mitre. Y bueno, que lo haga ordenadamente y todos para, digamos, en la misma dirección, ¿no? A mí lo que en realidad me preocupa es, digo, cómo se va a trabajar para, más allá de que se hable por los medios de comunicación de acá abril, y que lo vengamos hablando desde hace mucho tiempo, para meterle en la cabeza a la gente que ya Brown no va a ser de doble mano, ¿no? Mirá, ahí lo que nosotros, por eso nos lleva de tanto tiempo por ahí implementar este cambio, ¿no? Estamos hablando del cambio de una calle que hace muchos años que tiene este sentido, doble sentido de circulación. Entonces llevarlo a una mano única es, como decís, va a llevar un tiempo hasta que la gente se acostumbre. Nosotros tenemos que hacer grandes modificaciones, no es solamente esta pintura que hemos hecho en esta calle, sino que aparte tenemos que agregar cartelería. Y bueno, obviamente que cuando se haga el lanzamiento de esto, que seguramente va a ser un día de semana, que es cuando por ahí tenemos menos caudal de vehículos, para ir trabajándolo durante toda la semana y llegar al fin de semana ya con el cambio hecho, vamos a tener que tener el apoyo de personal de control de tránsito en los accesos a la calle, como para indicarle a las personas para dónde tienen que circular. El sentido de circulación es a favor de las agujas del reloj. O exactamente. Sea, digamos, desde Colón hasta Del Valle, ¿no? Exacto, de Colón a Del Valle. Eso va a ser una primera etapa sobre la Brown. Después ya está pensado y vamos a ver qué resultados da esto para ver si arrancamos con una modificación sobre, digamos, del otro lado del arroyo. Dejarlo mano única del otro lado, digamos, del lado de Pueblo Nuevo. Exacto. Reinaldo, a ver, para ir orientando a la gente, va a ser desde Colón a Del Valle, de Colón a Bolívar, mano única, ¿no? Sí, la primera etapa sería esa. En realidad hay que hacer toda la Brown. En una primera etapa vamos a hacer en el sector entre Brown y Del Valle, porque uh-huh. es el lugar de mayor circulación. Uh-huh. Ya el año pasado se hizo una modificación que fue el cambio del semáforo de... O sea, se retomó con lo que era el giro a la izquierda, el semáforo de Colón y Brown, uh-huh. Que también esto va... O sea, se trabaja en conjunto con lo que es la calle Brown. Y en la primera etapa entonces irías desde Colón hasta calle Bolívar, uh-huh. sentido de circulación como las agujas de reloj, uh-huh. y de Bolívar hasta Del Valle, doble mano. Bien. Eso lleva, además de la demarcación, una especie de separador, ¿no? En el medio. Sí, ahí en la calle Bolívar se va a hacer como una dársena divisoria, una pequeña dársena en el medio, que lo que va a hacer es dividir los carriles. Uh-huh. Es para, digamos, para la gente que viene circulando por Brown en sentido Del Valle pueda girar en calle Bolívar, y así también lo pueden hacer los que vienen digamos en ese sector de la doble mano, ¿no? Uh-huh. O sea que en Bolívar se va a poder doblar a la izquierda. Exacto. Ajá. Bien, y si no, después las entradas van a ser por San Martín, digamos, para aquellos que van de Pueblo Nuevo hacia el centro, ¿no? Sí. Por San Martín y por Coronel Suárez. Exacto. Y otra no me queda, me parece. No, y por Dorrego, ¿no? No, después, digamos... Necochea a Dorrego sería... Claro, la gente que viene de Pueblo Nuevo, lo único que no va a poder hacer, que es lo que hacía hasta ahora en los pasos que tenían en los puentes, digamos, uh-huh. no va a poder girar a la izquierda. Claro. Lo que va a tener que hacer es, o en el caso de Coronel Suárez, seguir derecho, o si no, girar a la derecha, sí o sí. Bien, bueno, ¿esto cuándo se implementa? ¿Cuándo efectivamente se empieza a poner en marcha? Mirá, ahora estamos, según lo que tengo entendido, ya estaría la licitación por lo que es, o saliendo la licitación por la dársena esta que se está por construir. Uh-huh. La gente de los semáforos está bastante avanzado en su trabajo, o sea que calculamos que antes de fin de mes, o llegado fin de mes ahora de abril, ya va a estar implementado el cambio. Perfecto, te agradezco mucho, Reinaldo. No, por favor, gracias a usted. Hasta luego. Reinaldo Amendola, director de Control Urbano. Bueno, vamos a insistir con este tema, ¿eh? Nos tenemos que ir metiendo en la cabeza que Brown, a partir del mes de abril, por ahí, va a tener otro sentido de circulación, o mejor dicho, un solo sentido de circulación, desde Colón hacia Del Valle únicamente, y no va a ser más doble mano. Ahí en este proyecto estuvo trabajando mucho también desde el Consejo Deliberante el concejal Chacho Cavalieri, que bueno, que ya no está en el bloque de la coalición cívica, y otros concejales, junto a vecinos y demás, tratando de buscar los elementos para, bueno, para lograr esto, ¿no? A mí lo que preocupa sin duda va a ser cómo nos vamos a meter en la cabeza que va a ser mano única, ¿no? La avenida Brown, todos, digamos, todos los que andamos en auto. 10 minutos pasaron de las 8 de la mañana.